Yo voy a hablar como chiapaneco, pero también como parte de la Coordinación Nacional de la Unión Nacional de Productores de Ganado. Para empezar con lo de Chiapas y con lo que tiene que ver con todo el movimiento, yo creo que nosotros tenemos que plantear ya un cambio en nuestra visión política y en nuestro discurso. Ya es tiempo que nos estemos, digamos, o que dejemos de perder el tiempo en estarnos quejándonos, denunciándonos y esto y lo otro, ¿sí? Y contentarnos nada más con gritarles corruptos, traidores, rateros, etcétera, etcétera. Y ellos se echan en el lomo un bote de manteca y se les resbala todo. Y hasta lo publican y nos dicen que con eso nosotros estamos legitimando que existe democracia porque tenemos el derecho a decirles hasta mentales la madre y no nos hacen nada. Yo creo que esos tiempos ya pasaron, compañero. En el 2018 se supone que ganamos. Y digo se supone, ¿sí? Porque ganamos un proceso electoral. Pero el pueblo no tiene el poder, ¿sí? Ni siquiera Andrés Manuel tiene el poder, tiene una parte del gobierno. Pero simple y sencillamente, ¿quién audita al ejército? Pues nadie, nadie lo toca. Ahí no hay auditoría superior de la federación, ni en el banjército, ni en nada. ¿Y no se supone que tienen que estar al servicio del pueblo? Bueno, pues hay que darle la vuelta a la tortilla. Pero miren, estamos hablando también de la cuestión del agua, ¿sí? Y resulta ser que la Constitución dice, sí, que el agua y todo es propiedad originaria de la nación, pero ¿quién la administra? El Estado. Y en nombre del Estado, el gobierno. Y en nombre del gobierno, Conagua. Y entonces, ¿y los pueblos? Es decir, nosotros, discúlpenme, nos agarran de pendejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta ser que al final del agua es mentira que el agua y que el pueblo es dueño de todos los recursos. No es cierto. Tan es así que ¿quién otorga las concesiones del agua a particulares? ¿El pueblo? No. ¿El Congreso? Tampoco. ¿El Poder Judicial? Tampoco. ¿Quién lo hace? El Poder Ejecutivo, a través de Conagua. Y tiene facultades también para retirar las concesiones. Y no se retiran. Y en efecto, no solo Adán Augusto cometió el error, también Andrés Manuel cometió el error de que ahora para la cuestión de la emergencia en Monterrey, que se vayan para el sureste las cerveceras, no las queremos. Ya tenemos una y muy grande en la cuenca del Papaloapan, lo digo como productor, ¿sí? Ahí tenemos una de las plantas más importantes de la corona. ¿Y saben qué? Tenemos ahí el Papaloapan, que empieza en Puebla y termina en Alvarado, Veracruz. Uno de los 6 ríos más importantes de todo el país. Pero hoy Tuxtepec no puede agarrar agua para el consumo humano ahí por la contaminación que tiene de la planta cervecera de la corona. Así es que nosotros en Chiapas no queremos ni una pinche cervecera, ni una refresquera, porque la Pepsi Cola y la Coca-Cola le están rompiendo el alma a todos los acuíferos en San Cristóbal. Hoy el pleito en San Cristóbal es a muerte por el agua, entre la Coca-Cola FEMSA y entre la población de San Cristóbal. ¿Pero qué está en primer lugar? La concesión que Conagua le dio a FEMSA. Entonces, ¿de quién es el agua? ¿De qué nos sirve que en el 39 diga que el principio y la soberanía esté en el pueblo? Y que el pueblo pone y el pueblo quita, pues aquí el pueblo no pone a nadie en Conagua, ni otorga las concesiones, ni nos consultan, y sin embargo no se las quitan. ¿Y a nosotros? A nosotros como productores pequeños y medianos, Conagua ni siquiera nos pela, ni somos sujetos de concesiones. Entonces, yo digo, hay que darle la vuelta a la tortilla. Hay que convertir el tsunami electoral del 18 en una fuerza social del pueblo organizado para asumir el poder. Pero eso no se hace denunciando e inventándoles la madre. Necesitamos construir una propuesta política programática para que del 24 al 30 el pueblo asuma el poder, no solo un cachito de gobierno. ¿Sí? Entonces, y hay que hacer, por ejemplo, yo digo, hay que hacer un nuevo consenso social. Hay que hacer una nueva constitución. Porque si no, miren, por la cuestión del agua, nos vamos a pelear entre quiénes y quiénes. Entre los que viven en las ciudades y los que vivimos en el campo. Yo no vivo en una ciudad, yo vivo en un rancho. Nosotros, miren eso que del agua potable, ¿qué? Está en chino. Drenaje tampoco, luz tampoco. Nosotros tenemos que rascarnos como productores con nuestras propias uñas para sacar el agua de los pozos, de los ríos, coma como estén, o tomando agua en las lagunas, incluso ahorita en tiempo de agua, con caca de vaca y demás animales. ¿Por qué? Porque es la que hay, ¿no? Y resulta ser que al mismo tiempo, por donde corren los ríos, ya no lo podemos aprovechar porque todo está lleno, dejen ustedes, de agua de caca. Ojalá y fuera nada más, como alguien decía, agua de mierda. No, porque esa todavía se pudiera potabilizar. El asunto es que los ríos, los lagos y todos, incluido como el de Chapala, el de Huitzeo y otros lugares, ¿qué pasa? Se están muriendo, dicen, son lagos viejos. ¿Pero saben por qué? Porque como en el Lerma, están totalmente contaminados por las aguas residuales de la industria y sobre todo de la industria químico-farmacéutica. Ahorita en la laguna ya van a más de 300 metros de perforación de los pozos, pero toda el agua está contaminada de arsénico. Entonces, ¿de qué sirve? Yo una vez le decía a Pedro, está bien, yo firmo por lo de la nueva ley de agua, sí, pero hay que incorporar un asunto básico, ¿sí? ¿De qué sirve que en la laguna todo mundo tenga derecho a tomar agua si el agua está envenenada con arsénico? Entonces todo mundo va a tener el derecho a que se lo lleve la chingada. Pero toda la industria llamada, entre comillas, de turismo, no tiene la obligación de proveerse de agua. Ellos viven de los subsidios que el municipio le da de agua potable. A pesar de que están pegados al mar, desde Cancún hasta llegar a Rosarito y demás, y Tijuana, ¿sí? Y no son capaces de tener una desaladora de agua. Entonces, tenemos que cambiar. Entonces, yo digo, tenemos que plantear un nuevo consenso social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, una cuestión como la que decía ahorita Clara es clave, allá en lo de la cuestión del agua. Hay que, miren, nadie va a venir a solucionar por nosotros los problemas que nos toca resolver a nosotros. Y eso se deben de resolver no en las mesas de negociación y de gestión, sino en el territorio con quienes vivimos y ocupamos los territorios. Aquí un aspecto clave de lo correcto, de lo de Tláhuac, Jico, es que sí hay agua aquí y se puede resolver sin necesidad. No lo veamos como un asunto de dinero que sale muy caro, el Cutzamala. No, el asunto es que allá se le quita el agua que tiene también a otros. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va primero? Pues, ¿el huevo o la gallina? No, compañeros, necesitamos la gallina que ponga el huevo y el huevo para que nazca el pollito. Ahí que necesitamos los dos. Y ahí estamos los dos. Por eso creo que tenemos que plantear, por ejemplo, desde el movimiento, una propuesta política alternativa que signifique un pacto de la sociedad rural y de la sociedad urbana. Porque lo que dijo Andrés Barreda hace rato es cierto. Las ciudades modernas, entre comillas, son las que le vinieron a quebrar el asunto a esta cuestión. Y esas ciudades modernas son precisamente las que impusieron la lógica de controlar los flujos del agua y ahora los flujos de gente llamados diplomáticamente migración, ¿no? Pero la gente no se va nomás porque quiere. Miren, yo acabo de venir de Chiapas anoche. ¿Y qué pasa? La gente que está viniendo, imagínense, desde África, por aquella vía, ¿saben cuánto está pagando George Soros por llevar del África a un migrante a Estados Unidos $60,000. ¿Ustedes creen que un amigo africano, amiga africana que se estuviera muriendo de hambre en África y que por hambre va a migrar, ¿de dónde va a sacar $60,000 para llegar nada más a la frontera? Ahí en las ventanillas están los agentes de George Soros pagándole los boletos a la gente, ¿sí? Para poder, yo por eso no podía conseguir boleto, ¿no? ¿Por qué? Porque además el que es boleto para el migrante se lo venden más caro, sin descuento ni nada y absolutamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, insisto, darle la vuelta, ya dejémonos de estar quejando, ya dejémonos de estarnos lamentando, ya dejemos de estar, es que aquellos bandidos sinvergüenzas, sí, pero ahí siguen estando. Agarremos nosotros el toro por los cuernos, asumamos nosotros el control desde nuestros territorios. Se oye gacho lo que voy a decir, porque luego dicen que uno es antidemocrático, e imponer el poder del pueblo. El poder del pueblo no va a venir de la Cámara de Senadores ni de la Cámara de Diputados, va a venir desde los territorios, desde abajo. Si no es así, olvídense, aquí vamos a seguir hablando. Este año, el otro año nos vamos a morir, van a venir nuestros hijos y nuestros nietos y va a ser más o menos la misma gata, pero revolcada. Entonces, por ejemplo, nosotros como productores hemos propuesto, se lo entregamos incluso al titular de la SADER y de CONAGUA, una propuesta de 6 ejes rectores para que gobiernen toda la política pública del país. Uno, que para el agua se instrumente un plan hidráulico federal que ordene y regule todos los usos del agua, poniendo en primer lugar el uso para el consumo humano, en segundo lugar el uso para producir alimentos y en último lugar el uso para la cuestión industrial, ¿sí? Y eliminar incluso algunos usos como el de la minería. Segundo, la energía, ¿sí? Miren, México tiene el potencial de energía más grande de todo el planeta para los próximos 150 años y no tenemos un plan de desarrollo energético. Más allá del petróleo no tenemos nada como proyecto, ¿sí? Y podemos tenerlo. Entonces tenemos que tener un plan federal para todos los estados, para todos los países, para todos los municipios, sobre la cuestión de energía. Nos andamos peleando por ejemplo, en este, ¿no? ¿De dónde viene esta luz de la que transmiten? ¿Y por qué no se llena arriba de este techo de paneles solares? ¿No? El sol no se lo tenemos que pedir a ninguno, pero si nos apendejamos al rato también nos lo van a cobrar, ¿verdad? El agua se supone que es de nosotros y nos la cobran. Por ley no se cobra el agua, sino el servicio de distribución y demás. Al rato no nos van a querer cobrar, sino por la distribución, ¿sí? Y así sucesivamente. Tercer punto, que haya una cuestión de equidad como política pública, empezando por la equidad fiscal. Hoy el presupuesto tiene el gobierno federal el 97% y los estados el 3%. ¿Qué podemos hacer con 3%? El 95% de los ayuntamientos, su presupuesto apenas y les alcanza para el gasto corriente, para pagar sueldos y demás cosas. ¿Qué van a poder hacer? Nada, tan pelas. Sean de Morena, del PRI, de la chica. Esa es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero no hay equidad. Y tiene que empezar por ahí. Segundo, tiene que haber un cuarto criterio como eje rector de la política pública. Desarrollo regional, integral y sustentable. Porque México no es uno, somos un chingo de Méxicos y cada una de las regiones tiene recursos naturales distintos, recursos culturales distintos, capacidades distintas, alimentos diferentes, etcétera, etcétera. Ahorita estamos comiendo arroz de plástico, que la hacen literalmente con PETs, muelen los PETs, los meten y por eso tienen que dar ahora la sopa Nissin y todas las chingaderas que vienen del derivado del petróleo, a fuerza calientes y con saborizantes, para que uno diga que era sopa de camarón, si ni camarón tiene. Entonces, quinta cosa que nosotros proponemos, que haya una revolución, no una reforma, educativa, científica y tecnológica. Toda la educación que hoy se da en México, hoy, aún con la 4T, ¿sí? Y toda la ciencia y la tecnología que se desarrolla, con raras excepciones, están hechas en función de las necesidades de la gran empresa, del capital financiero, pero no de las necesidades de la gente. ¿Sí? No. Se desarrolla maquinaria agrícola. ¿Para qué? Para grandes extensiones. Cuando México, el 98, el 92% no tiene posibilidades por sus pendientes para meterle maquinaria agrícola pesada, entonces ¿para qué chingas la queremos? Nomás para que se voltee y para que se eche a perder, ¿no? Tenemos que establecer como política pública la milpa mejorada, porque eso está demostrado, no es una cosa de sacarse de la manga, está demostrado. Y una última cosa, necesitamos una revolución política, no una reforma política electoral, que si quitamos más de representación proporcional, eso no va a cambiar nada, porque el problema de democracia no es un problema de dinero, es un problema de calidad de vida de la gente, ¿sí? Ni es una reforma política con una cuestión electoral. Necesitamos revolucionar la política para hacer que el pueblo tome el poder, ¿no? El pueblo hoy no tiene posibilidades ni siquiera de presentar un proyecto de ley. Y si no, ¿cuánto tiempo llevamos, Pedro, con todo este desmadre de la ley de aguas? Nomás para que la recibieran. 10 años, ¿no? Con todo y mayoría de Morena en la Cámara. Entonces, tenemos que tener el derecho como ciudadanos, como pueblo, de hacer también nuestras propias leyes, ¿sí? Y si no, pues entonces nos vamos a seguir quejando. Muchas gracias, compañero. Vamos a ser breves. Agradecemos la invitación que nos hizo aquí el compañero Felipe, Joel, por allá está. Creo que es el momento de reinventarnos, ¿no? También hace rato escuchaba un compañero de la región de Guerrero, de la sierra, de la montaña, perdón, y retrataba muy bien, me acordé de Juan Rulfo, cómo retrató a través de un cuento, ¿no?, una realidad de México. Y el compañero nos habló de muchas cosas, habló del saqueo de la madera, nos habló de la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es necesario la construcción de una agenda, definitivamente, ¿no?, desde las organizaciones sociales. Fuimos disciplinados, nos quedamos como sentaditos, ¿no?, esperando a que nos dieran la instrucción. Creo que el pensamiento, el sueño de Bolívar, pues aquí está presente, ¿no? O sea, se continúa, hay una relación de lucha histórica, ¿no? Fidel Castro, el Che, Álvaro García Linera, se compartieron cosas aquí también, experiencias, ¿no? Entonces, quisiera puntualizar, nosotros venimos de Chiapas y estamos a 200 años de la anexión de Chiapas a México, y sí lo estamos pensando de veras y en serio. Contamos con uno de las hidroeléctricas más importantes, son varias en Chiapas, ¿no? Estamos hablando como de 7. Estamos hablando de un espacio importante que es patrimonio de la humanidad, el Cañón del Sumidero, uno de los más contaminados del mundo, ¿no? También, es cierto. Entonces, estamos como en esa idea de hacer una valoración, en qué términos se estableció esa anexión, porque tal parece que hemos sido proveedores nosotros de materias primas, energía eléctrica, petróleo, etcétera, ¿no? Sí, sí vale la pena pensar. También sabemos que el sistema capitalista cambia de rostros, sí lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento, compañeros? Lo que decían hace rato, irnos reinventar, hay que reinventarse, pues, ¿no? Entonces, hay que transformar, ¿se acuerdan que nos decían? Hay que transformar el triunfo político en triunfo popular. Eso es, tenemos que recuperar las calles, tenemos que recuperar las asambleas de barrios, las asambleas de la vida comunitaria, pues, porque atentaron, tiene razón en lo que plantea Barrera, de que el sistema neoliberal atacó, y saben los compañeros a qué me refiero, los de Oaxaca, Chiapas, el Tequio, ¿no? Por ejemplo, ese asunto del Tequio se perdió totalmente, ¿no? Y era atacar precisamente esa cuestión de identidad de los pueblos, ¿no? Entonces, vamos a democratizar en realidad la vida de este país, pero a través de recuperar la vida comunitaria. Creo que hay muchas tareas que hacer en relación a esto. Creo que agradecemos esta convocatoria porque nos permite articularnos. Creo que al final de cuentas nos encontramos después de mucho tiempo, pero con una gran ventaja. Ya tenemos harta experiencia y no nos toman el pelo. Pues. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel Moreno. Igual vengo de Chiapas, de la capital, pero primero, antes de expresar lo que quisiera manifestar al auditorio, es felicitar a los organizadores de este evento, a don Jaime, a Pedro, a Felipe. Decirles que nosotros vamos, perdón por ofenderme el deseo, le vamos a dar piso a la UPRES. Nosotros estamos integrándonos a la UPRES y tenemos el deseo de, siempre hemos estado dentro del movimiento social durante mucho tiempo, más de 25 años diríamos, pero bueno, felicitarlos porque realmente, efectivamente lo decía Felipe, la resaca del 2018 ya pasó y órale, estamos en, hay que darle la vuelta a la página y recuperar al movimiento social. Ustedes saben bien, en Chiapas es un estado donde nació el EZ, donde hay muchas organizaciones sociales, pero ¿qué pasa? Después del 2018 se empezaron a descansar, a esperar, como dijo Carlos, mi compañero, instrucciones, y el estado como que quiso retomar el papel de las organizaciones. Lamentablemente, no quiero entrar en detalles, pero deja mucho que desear el gobierno del estado allá y los presidentes municipales. Yo felicito a Claudia, que le dé valor ella viene del movimiento, obviamente lo entiende perfectamente, pero allá llegabas a la oficina y no podías decir que eras de una organización, porque no permitían ni podías presentar un oficio como organización, porque dices que no tenemos permitido recibir y que hablen como organización. Tienes que ser individualista, ¿no? De cuenta, vamos a hacer lo que está queriendo el sistema neoliberal, romper el tejido, como lo dijo Barrera, ¿no? El tejido social, la unidad que es básica, pues, para el desarrollo social de los pueblos. Lamentablemente eso pasa en Chiapas, o sea, y podemos decir, aquí dijeron no hay que quejarse, pero tenemos que tener un diagnóstico, pues, para a dónde queremos ir. ¿A dónde vamos, pues? Si no tenemos claro dónde vamos, pues definitivamente no. Y lástima que no van a ver las mesas. En las mesas es un método, pues, se enriquece uno de las ideas, de los conocimientos de todos. Yo vine aquí a aprender, a llevarme cosas para aplicarlas en mi estado, en el trabajo que tengo con los grupos. A eso vengo, compañeros. Porque allá, créanme, efectivamente, Chiapas y Tabasco son los dos estados que tienen más cuerpos de agua, ¿no? Tanto a ras de cielo como subterráneamente. Pero pasa una cosa, compañeros, el agua visto así nada más como solo, no se puede hacer un análisis completo. Tiene que ser integral, tiene que ser el cambio climático. Hablaban de la propiedad social, hablaban de la luz. Pues todo eso tenemos que verlo, el árbol completo, no una rama. ¿Por qué les digo esto? Les voy a hablar, digamos, si yo estuviera en una mesa, me iba yo a colocar en la de turismo. En Palenque, ustedes saben que va a llegar el punto del Tren Maya, y es un pueblo, un rancho que empezó a crecer y ahorita sigue creciendo, y con lo del Tren Maya se va a desbordar en una ciudad, pero no tiene capacidad para atender las necesidades de servicios públicos, de agua ni de luz. Ni siquiera hay un plan de desarrollo urbano, pues. Allá en Chiapas el gobierno no tiene plan de desarrollo, no lo aplica. Ustedes ven al presidente nada más inaugurando calles. Lo que hace un presidente municipal es realmente lamentable, de veras. No hay un proyecto, el agro está abandonado. Mentira que los programas están generando alguna transformación. No, los programas están bien, pero están mal ejecutados. Están mal ejecutados, ¿no? No llegan a donde debe de llegar. Hay una preocupación fuerte porque hay una fuerte migración. Allá los jóvenes están pensando en irse al norte, cruzar. Créeme que hasta los líderes de la nación ya se dedican a mejor a llevar gente al otro lado, porque ya no les da el gobierno presupuesto y ahorita es más fácil ganarse una lana llevando gente al otro lado, ¿no? 180 mil, 200 mil, la gente vende su pedacito de terreno para poder pagarle al coyote y que lo lleve. Hasta le ofrecen, hasta en radio lo dicen en las comunidades indígenas, hasta por radio le ofrecen tres modalidades, ¿no? Hasta ese grado ya parece una agencia de viajes ahí. Si quieres irte por avión o por tierra, te sale tanto. Y 3 horas te va a llevar a caminar el desierto y ya te espera el carro, ¿no? Así está. Así de grave está la situación allá, ¿no? El asunto en Chiapas. También, compañeros, bueno, decirles que la propiedad social lo estamos perdiendo. La ley agraria también está engavetada en la Cámara de Diputados por diferencias entre pues Narro, Monreal y el propio Estado, que tiene su propia iniciativa, pero no pasa. Y allí en Chiapas estamos perdiendo propiedad social. Las transnacionales están llegando a apoderarse de muchas tierras, terrenos de miles de hectáreas. ¿Quién sabe cómo le hacen? Obviamente porque la ley agraria dice que eso es, no puedes tener más de 300 o 200 si es de riego. Obviamente como empresa puedes tener más, pero se las ingenian, ¿no? Y tenemos allá, hasta su carne nos está llegando allá a acaparar las tierras en la selva. Están comprando, hasta los árabes llegan a comprar tierras allá, ¿no? Miles de hectáreas, obviamente poniendo explotación forestal. Tequias deforestan y empiezan a trabajar, ¿no? Pero se están acabando con la selva y están deforestando. Y al deforestar y al contaminar, estamos siendo afectados por todo. Nosotros le mandamos el agua a Tabasco contaminada porque pasa el Usumacinta por Chiapas, el Grijalva, y llega a Tabasco. Pero en Chiapas, de 174 plantas de tratamiento de agua, tal vez funcionan 3. Y Barrera, desgraciadamente, ya tenemos Veolia en Tuxtla Gutiérrez. El secretario del Medio Ambiente, hoy presidente de Morena Municipal, ratificó ese contrato de Veolia, ¿no? Entonces, por eso les digo, entrar en política entraríamos en muchas situaciones que realmente nos lamentaríamos, ¿no? Por eso felicito a mi paisana Claudia, que está haciendo un papel vital e importante. El agua es muy vital y yo vengo aquí a aprender, a que nos acompañen, porque allá se abandonaron proyectos como de olla, de captación de lluvia. Miren, allá hay una preocupación porque están utilizando en las comunidades pozos profundos. Imagínense, en Chiapas todavía va a 90, ¿no? En la nota ya sé que me dicen que de 300, 400 metros, pero allá 90, para hablar de que en Palenque, en la selva, donde todo el tiempo está verde el monte, es de preocuparse. Es de preocuparse porque no hay una cultura. Ya ni en los programas de política pública está el chamaquito que dice, cierra el agua. ¿Se acuerdan? Los que vivimos esa época, ahora ya ni eso, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto de letrinas de un ejido. ¿Y por qué le interesa a la federación? Porque ahí sale el agua para la ciudad de Palenque y no quieren que contaminen el río, porque ese agua se va a utilizar para el agua potable, ¿no? Nosotros en una comunidad tenemos un proyecto de, afortunadamente una fundación nos va a dar una purificadora de agua, ¿no? Estamos incentivando para que los compañeros lo acepten y caminemos para tener una purificadora de agua. En la comunidad donde les hablo, donde tenemos un modelo de comunidad, a 50 metros pasa un río, pero no toman el agua de ahí para tomar, lo toman en el otro lado. Ahí consumen más refresco porque realmente la leña también se está acabando. Allá hierven el agua con leña, pero si no hay leña, es preferible ir a agarrar una coca y tomarla, ¿no? Ya vieron que en los últimos procesos y otras dijeron que el estado que más consume Coca-Cola es Chiapas. Los Altos toman mucha agua, mucho refresco, perdón, Coca-Cola. Y cantidades enormes, hasta menos de 6 meses ya están tomando Coca-Cola. Y obviamente para una Coca-Cola ustedes saben cuántos litros de agua para producir un litro de Coca-Cola, ¿no? Entonces, venimos aquí a aprender también en lo que podamos servir. Los compañeros de Quintana Roo, yo creo que aparte del movimiento urbano, también hay que utilizar las leyes, ¿no? Nosotros, en lo particular, yo promoví un amparo por el principio de proporcionalidad que aplica y equidad en el servicio del agua. No deben de cobrar excesivo. Allá nos querían cobrar y no nos daban el servicio, nos los cancelaban. Es indebido, compañeros. Yo gané un amparo, yo tengo el cómo hacerle para revertir esa situación. Y más si es privado, porque ustedes saben que el agua es derecho humano. Ya está en la Constitución y esperemos que la luz eléctrica también sea un derecho humano. Pero hay que ver el marco, ¿no? Miren, ojalá se sigan repitiendo y yo creo que nos vamos a ver en noviembre acá. Pero hay que repetir esto, reproducir los estados. Es muy importante este tema para nosotros y de mucha preocupación. Miren, y eso lo decimos nosotros, que en Chiapas abunda el agua, pero también, como dice la compañera de Tabasco, muchas de ellas está contaminada. Bueno, compañeros, les agradezco, creo que me excedí un poco de tiempo, que todavía falta Emilio, muchas gracias, y bueno, por si acaso llegaba en la cuestión neoliberal, traje mi ámbar, y como dijo, desde el estado más bello de la República, no lo digo yo, lo dijo Andrés Manuel, ¿verdad? Entonces, le traigo, no traigo para todos, pero le traigo una cadenita aquí a Jaime y a Felipe, para que tenga la mano. Muchas gracias. Rápido. Sí. Yo creo que hay que poner bien por dos personas por estado. Si no, nos vamos a pasar mañana, ¿no? Tiene toda la razón, compañeros, concretos. Gran parte de lo que dice el compañero Simón, que está en la zona costa, en Arriaga, lo sostenemos. Nosotros nos dedicamos al café. ¿Qué queremos? Si algo se ha caracterizado el movimiento campesino y sobre todo cafetalero, es que presentamos al Estado siempre propuestas de desarrollo. Y es esa parte la que tenemos más que fortalecer, porque a veces pareciera que hoy el Estado estuviera más cerrado en términos del café. Hemos pedido una audiencia a través de los compañeros de la Amecafé, a través de lo que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, es el principal estado cafetalero. Hemos pedido entrevistas con el presidente directamente por esta discusión con Nestlé. Somos arábigos, al estado le metemos un promedio anual de 350 a 400 millones de dólares por cosecha, y sin embargo nuestras condiciones, tanto de caminos como de infraestructura, no tenemos la respuesta del Estado. Vuelvo y reitero, esto que escuchan acá en términos del conjunto de compañeros que venimos, un tanto es un compromiso que hacia la reunión de noviembre podamos impulsar el proceso de unidad con los compañeros de Jovel, en términos que tienen un amplio movimiento en la lucha del agua, siendo San Cristóbal un municipio donde la Coca-Cola asentó sus bases y hoy la ciudad tiene problemas de agua potable. Es en ese sentido que nos comprometemos a poder iniciar este proceso en términos de la unidad y de difusión de los acuerdos que aquí establezcamos. Retomemos, debemos de ser el movimiento social con propuestas, pero con propuestas que sean muy claras de cómo queremos el desarrollo regional. Y ojo, compañeros, porque acuérdense que en Jerez también firmamos el plan de Ayala y quedamos de cómo queríamos el campo. Nosotros consideramos que no podemos seguir caminando cuando no hay una fortaleza de parte de quien nos acompaña en términos de saber qué queremos, a quién queremos y cómo lo queremos hacer. En ese sentido es nuestra visión, que cada sector social, que cada parte de las regiones del Estado, del país, puedan presentar serie de propuestas de desarrollo para que podamos presentarle al Estado mexicano hoy este Estado que dice que es nuestro, pero que sobre todo hoy, al menos en Chiapas, vivimos el acoso, como en varios estados, del narcotráfico, que antes, en esos dos últimos años, se ha implementado, ha crecido, y tenemos un tanto la presión hacia varios líderes de las ejecuciones. Entonces, vuelvo y reitero, necesitamos el movimiento social presentar una plataforma de cómo queremos el desarrollo regional, sectorial, para cada una de las instancias, sean rurales, sean las ciudades. Eso sería en términos para concretar. Come on, D.